era muy amplio, muy interesante el de la ley 25.871, para recibir a todos los migrantes del mundo, pero también tenía una parte que no se ejercía con la celeridad que se debía llevar a cabo, que era el tema de las expulsiones. ¿Por qué? Porque cualquier ordenamiento en el mundo tiene una parte muy hospitalaria, pero también tiene una parte restrictiva. Y ahí veíamos un problema grave. Yo nací en el Paraguay y llevo más de 30 años acá. Y amo esta patria como cualquiera de ustedes. Si la ley fue consensuada por tantas organizaciones, ¿por qué esto no podía ser consensuada? Porque los migrantes no somos unos estúpidos útiles, nosotros también pensamos y podemos aportar porque nos afecta a nuestras vidas. Y todo esto lo que más daña es la xenofobia que la gente en la calle nos dice. Es mucho más fácil por las redes sociales, por el anonimato, pero la gente agrede y agrede por este tipo de acciones que se hacen sin pensar. Y no sé, yo no creo tanto en la inocencia que se haga así nada más. Si empiezan a alargar datos de que ocupamos las universidades, si empiezan a alargar datos de que la mayoría somos criminales, claro que la gente va a reaccionar en contra. Y esta fobia social afecta el día a día del migrante, porque nosotros trabajamos, nosotros vivimos acá y nosotros de verdad queremos a esta Argentina. Los seres humanos son iguales. Los seres humanos tienen ideas, tienen pensamientos. Pensamiento que puede afectar positivamente o negativamente a las sociedades. Y si hacemos verdaderos análisis de fondo, veremos a qué punto esa filosofía llevó el planeta en el que vivimos, las guerras, de dónde viene. Así que, desde el Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración, solicitamos a los diputados integrantes de la Comisión Bicameral que realmente rechacen este DNU y que declaren su nulidad. Muchas gracias. Les pregunto a ustedes, legisladores, ¿es cierto que con este nuevo DNU se va a erradicar la delincuencia? ¿Se va a erradicar a los criminales, al narcotráfico? Señores, acá hay connivencia entre la justicia y en las fuerzas policiales. No nos usen más como chivo expiatorio. No nos usen más como chivo expiatorio. Cuando no hay trabajo, somos los migrantes los culpables de que no haya trabajo en esta Argentina. Pero nadie dice que los compañeros bolivianos fueron los que hicieron que nunca falte acá en Capital, cuando hubo problema con el campo, que nunca le falte a un compañero argentino esa verdura. Nadie dice que nosotras las migrantes les cuidamos a sus hijos para que salgan a trabajar. Señores, ¿de qué cosa estamos hablando? Más de 2 millones de migrantes viven en esta Argentina y por 4.000 y algo nos están persiguiendo.